Hola muchachada, bienvenidos una semana más al noveno podcast, podcast de cómic americano, novela gráfica y otros entes. Yo soy Albertini y aquí al lado mío, pero virtualmente, está Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. ¿Otros entes? Otros entes, así en general. Vale. Entes, géneros, de todo. Ya sabes que estamos en plena época de expansión de contenidos y temática. Así, de momento, llamémosle X. Vale. Un podcast de X. Hombre, eso también sería interesante, ¿no? Pero bueno. También vende eso, sí. También vende. Hombre, de hecho, no te voy a decir nada, pero el podcast más escuchado tenía así ciertas temáticas, ¿eh? Sí, ciertas temáticas. Que fue además un podcast con Anaís y con... ¿Con quién era? ¿Con Sergio? Sí, los... solo. Efectivamente, y ahí andábamos. Sí, claro, es que dilo todo, no estaba yo. No estabas tú, Dani. Es eso, ¿verdad? No lo quería decir, pero bueno. Es eso, ¿verdad? Ay, en fin, no, es que Anaís, como ya podéis ver, tampoco está. Los últimos informes nos la han situado yendo y viniendo de Caracas en este periodo electoral, sospechosamente. Bueno, quién sabe. Quién sabe, sí. Pues nada, vamos a comenzar ya con las noticias. Venga para allá. Bueno, y empezamos diciendo que es obvio que la gente del catálogo del cómic nos escucha. Efectivamente, nos escucha y nos lleva a la contraria para que... No, para que... no, es que toma buena nota de lo que decimos. Efectivamente, hay que... Es eso, nos... Decimos nosotros una cosa y ellos dicen, ah, sí, pues vamos, actuemos rápido. Eso sí, al final no se confirmó nada de las elecciones. No, yo estaba ahí viendo la programación, que sí, 24 horas, que sí tal, a ver si salía o si veía algo, pero no. Bueno, el caso es que fue decir que no sabíamos nada del catálogo del cómic y el catálogo del cómic asomó su linda cabeza y empezó a mostrarse por Facebook, por Twitter, y sacó pues el comunicado de novedades de enero del 2012, por fin. Sí, ha sido una, digamos, una semana convulsa desde que grabamos el podcast y lo publicamos y todo eso. Ese fin de semana ya empezaron a la gente a cotillear y a sacar que si el catálogo del cómic había inscrito no sé qué novedad, el Batman Noel, en novedad en la base de datos del ISBN, y bueno, se empezó ahí a montar, tal, y ya el lunes pasado, pues empezó a decir el señor catálogo, ¡ea! Ya que está ECC Ediciones. Y nada, durante toda la semana nos han tenido así comentando cositas en Twitter, en Facebook, en Google Plus y en similares. Y el viernes se animaron con esas novedades para enero. Sí, que como se había hablado, pues empezarían a publicar Flashpoint. Uh-huh. Vamos, lo que viene antes de Flashpoint. Y lo único que no se ha visto es nada de eso que venía con Flashpoint, que me acuerdo que cuando salió estábamos temblando, ¿cómo lo sacarán aquí? Sí, a mí me ha extrañado no ver al menos alguna novedad al respecto. No sé, algún World of Flashpoint o incluso que dentro de la serie sacasen, en vez de los dos primeros números, no sé, algún one shot que sacaron... A mí me había extrañado. Yo supongo yo que sacarán cosas de Flashpoint en febrero. ¿Y cómo lo sacarán? Ni idea. Yo, a ver, la mayoría, por no decir casi todas, el 90% de los tie-ins son miniseries de tres números. Eso puede entrar en grapa perfectamente. Sí, perfectamente. En una, además, pimba. No sé si publicarán todos o no. No, hombre, a lo mejor todos de forma separada no. A lo mejor hacen algún épico o agrupan como, como muchas veces hemos visto aquí agrupadas, pues últimamente Panini, que agrupó la mayoría de las miniseries de caos, de Guerra del Caos, en un par de tomos. Exactamente. Ah, habrá que verlo. Por otro lado, continúan pues publicando los cómics igual que estaba, que venía publicando los Planeta, más o menos, con la misma numeración y demás, los sí. cómics regulares. Además, avisan al final de exactamente que cuándo terminarán las colecciones que están editando ahora mismo, para así hacernos una idea aproximadamente de cuántos números les quedan, de cuántos tomos sacarán, de cuántas grapas sacarán. Y, hombre, es un detalle que ya nos vayan planificando este los futuros meses. Exactamente, aparte de las grapas y bueno, lo que van a ir cerrando las colecciones antes del relanzamiento de DC, pues tenemos que van a publicar varios tomos. Uh-huh. Un par de ellos de Batman, que son Batman Detective Comics Ciudad Hambrienta, que es el dentro de la etapa de Scott Snyder. Sí, muy recomendable. Y también Batman El Caballero Oscuro, Amanecer Dorado. Hemos tenido polémica con una pequeña con el discusión, señor Twitter. Una pequeña discusión en Twitter. Vamos a ver, no tengo ningún problema con el formato. Lo que pasa es, o sea, el único problema que yo tengo, entre comillas, es que me parece que la serie no se merece ser publicada siquiera. Entonces, hombre, yo no sería tan radical. No lo sé. Yo hubiera preferido un pequeño tomito de tapa blanda. Sí, bueno. Que uno de tapa dura, que ya es un poco más presuntuoso. Sí, no sé. Para una obra de David Finch, me parece a mí que la tapa dura es... Pero bueno, que como decía yo también, que por mí que lo sacaran en formato absolute y que no lo comprara nadie para que se dieran cuenta de que David Finch pues, no hay que publicarlo. Y un no, es que lo peor es que la gente lo va a comprar. Una persona en Twitter se enfadó un poco, decía dejadnos a los amantes de David Finch si queremos disfrutar de este tomo. Y yo digo, bueno, pues no, disfruta, hínchate. Hombre, a ver, digamos, Finch como dibujante, pues bueno, digamos, yo entiendo que pueda tener sus fans. No es un dibujo que me guste, pero entiendo que pueda tener sus fans. Pero Finch como guionista es infumable. Sí, bueno, que quiero decir, si hay gente que le gusta este revival de los 90 que está viendo y no le importa nada ni Jim Lee, ni Liefeld, ni todas estas gentes, pues puedo llegar a entender que te guste Finch, pero como guionista es que no tiene ni de hecho, ya, creo que ya a partir de febrero ya le sustituye completamente Jenkins en el guión. Es que es una colección que no debió existir, pero ya aparte de la calidad y todo eso. En el relanzamiento no debieron de sacarla porque no se merecía David Finch que siguieran con su colección después de haberlo hecho mal y haberse retrasado y no sé, no merecía una renumeración. Pero bueno. Ya, no sé, ya comentaremos esto tranquilamente cuando toque las novedades de enero, en el primero o segundo podcast de enero. Bueno, sí, lo dejamos. Aparte, pues vamos a sacar Nuevos Titanes Juegos, que es de la etapa de Wolfman y Pérez. Que todavía no he leído, pero he leído buenas críticas. Esta etapa, la verdad, lo que yo he leído de la etapa, la verdad es que está bastante, bastante bien. Van a seguir pues con Hellblazer de Metal, van a seguir con Fábulas y luego aparte van a publicar la edición de lujo de We Three, la obra de Morrison y Kitley, que uh-huh. acaba de salir hace poco en Estados Unidos y que sigue siendo un poco exagerado porque son tres números y al final es lo que te estás comprando, tres números por 18 euros. Que tienen. Ya, el caso es que esta edición está repletísima de extras. O sea, yo no sé cómo consigue llenar un tomo de. ¿Cuántos tiene? 200 páginas, ciento y pico. 152 tiene. Ah, 152. Sí. O sea, que la mitad es cómic y la mitad son extras. Claro, tiene 10 páginas nuevas y los extras, yo estoy seguro de que va a estar aquello lleno de el guión de cada número, bocetos. Y bueno, los guiones a veces son interesantes, otras veces que sea la mitad del cómic extras, ya canta un poquillo. No sé. Yo creo que merece la pena el cómic, pero es, no sé si... También es verdad que es la edición americana. O sea, es la edición americana. La última que sacaron, que nos sorprendimos en plan... ¿Te acuerdas una de las novedades? No, de los tops ventas que dijimos, Witry, ¿qué hace aquí? ¿20 pavos? Sí, yo en este caso no lo digo por el catálogo, lo digo por la edición en general, porque es la que es. Efectivamente, como dices tú, es la misma edición americana y el mismo caso me parece que es igualmente un poco exagerada, pero bueno. Los que seamos muy fans de Morrison, a lo mejor nos lo pensamos, vete a saber. ¿Qué te parece el tema de precios? Pues el tema de precios no está mal. Yo también estaba pensando en eso, que no está mal. Nos falta quizás para comparar los precios de tomos de tapa blanda de, digamos, producción propia nueva, porque claro, las tapas blandas que van a sacar en enero son cosas heredadas de Planeta, ¿no? Sí, exactamente. Y por lo tanto dicen que son continuistas hasta en eso. Y bueno, yo personalmente me parecen precios atractivos, por lo menos en tapa dura. Luego habría que ver a cuánto nos pone las tapas blandas, claro. Luego a mí no me parece que... Por lo que han sacado por ahora, no me parece que esté mal. Me parece un poco raro que la grapa de 48 páginas de Superman valga 45 céntimos más que la de Batman. No sé exactamente por qué. Habrán lanzado un dado y habrán dicho... A lo mejor está equivocado. No, sí, a lo mejor es una errata, no sé. Es un poco raro. Pero bueno, son precios más o menos asequibles, no se les ha ido la cabeza demasiado. Y bueno... A mí lo que me está empezando a preocupar es el precio de las grapas. Sí. Que, Jobar, no sé, 5 euros por una grapa, como es Flashpoint... No, desde luego la de Flashpoint... Bueno, ya puede ser el mejor póster del mundo, porque te viene incluido un póster, pero vamos, relajad en ese sentido. Vale 4,75 y son 72 páginas más el póster. Hombre, teniendo en cuenta que las otras grapas, por ejemplo, la de 64 páginas del Día Más Brillante o la de Green Lantern valen 4,5 y son de 64 páginas, pues es más o menos... parecido, no, pero sí, llega un punto... Sí, no es cuestión de criticar al catálogo por esto, ¿no? Es cuestión de que hace mucho que no compro grapa y me está sorprendiendo muchísimo lo que ha subido en este último año. Año y medio. Desde luego, sí. La verdad es que da pena porque es como la grapa siempre ha sido la base del cómic y yo creo que en DC ahora mismo, aquí en España, pues está poco a poco echándose atrás. A ver, yo creo que la grapa es muy necesaria, ¿sabes? Aunque gente como tú y como yo preferamos formato tomo, porque ya, yo lo siento, yo ya más grapa no voy a comprar porque no sé dónde ponerla. Para empezar, o sea, ya con los tomos ya, no sé. Hombre, en Panini... Tipo colección... Prefiero en tomos. Grapa es el mercado, o sea, luego los tomos ya son otra cosa. En Panini, desde luego, siguen todavía apostando por la grapa y ahí están. Así que le estará funcionándoles bien. Hombre, a mí me gustaría que el catálogo apostase también por la grapa, porque no nos podemos olvidar, o sea, el cómic es popular. O sea, el cómic tiene que ser un formato para todo el mundo. Ahora, no creo que lo vayan a hacer. Ya, bueno, habrá que empezar a ver las novedades a partir de New 52, a ver cómo editan, que ya será luego cuando ellos manden. A partir de mayo, o sea, les damos hasta mayo para que se piensen las cosas, y a partir de mayo, que es cuando aterriza New 52, ya vamos a empezar a ir, entre comillas, a saco, ¿no? O sea, porque realmente hasta que llegue aquello van a seguir medio arrastrando las cosas de Planeta. y manteniéndolo todo más o menos igual, entonces es cuando empiezan de cero y allí ya no hay excusas. Efectivamente. Habrá que ver. Cuéntame alguna otra cosa. Vamos a Marvel. Bueno, vamos a Marvel, saltamos del catálogo a Marvel y seguimos con la sección guillotina de Marvel, señoras y señores. ¿Sí? Y es que en la última semana y media desde que hemos grabado, se han ventilado otras 5 series, que son X-23, Daken, Punisher Max, Ghost Rider y Black Panther. Ahora es The Most Dangerous Men Alive. Exactamente. Van cayendo como moscas. Sí, lo ha dicho un poco Quesada, Alonso, ¿no? Que lo que quieren es reforzar mucho las líneas secundarias y están quitándose también colecciones. Hay algunas que es que no venden nada y otras que simplemente... Yo personalmente siento que ya no tienen sentido, ¿no? Pero bueno, básicamente tienen puesta la línea de a partir de cuánto ya no es rentable una serie y ya han ido cortando, ¿no? Y a mí no me parece mal, primero por lo económico y segundo porque siempre da la sensación de que hay demasiadas colecciones y a veces hay algunas que son prescindibles y bueno, pues por algún sitio hay que cortar. Estas más o menos se vendían en torno a las 20.000 unidades. ¿Qué dices? Bueno, pues no está mal, ¿no? Pero ya es prácticamente su línea, ¿no? Y bueno, tenemos a X-23 de Marjorie Liu, a Daken de Daniel Way, que personalmente son spin-offs de Lobezno, ¿no? Que, bueno, X-23 todavía tiene un poco más de sentido, ¿no? Pero Daken, o sea, Daken... Nah. Ah, Daken es que es... No le veo sentido alguno. Bueno, ahora que lo recuperan Daken... para... Spoiler. De los Vengadores Oscuros nuevos. Pues bueno, pues puede todavía. Pero Daken no me parece que en su historia tenga algo más que... Ah, sí, odio a mi padre. ¡Wow! Le quiero matar. Sí, la verdad es que... Llega un momento en que empiezas a tener demasiada gente con garras y mira, ya lo ves, no tiene suficientes apariciones. Ya. Así que vete a saber. Y bueno, comentar otra cosa, y ya pasando otra vez a DC, y es que a partir de febrero van a lanzar una nueva colección. Efectivamente. Y claro, esto... En principio igual podía no ser una gran noticia, pero bueno, es como la primera colección, como el que dice, mensual, ¿no? Aparte de las 52. Sí, se podría considerar así, aunque bueno, hay que ver porque ahí tiene matices esto. Bueno, sí, tiene matices. Y es que va a ser una colección que va a recoger la primera colección digital de DC, que es Batman Beyond Unlimited. Efectivamente. Entonces va a ser simplemente poner en físico una cosa que antes era en digital. Sí, lo que van a hacer es, van a recuperar la línea Beyond en digital, tanto Batman Beyond como una nueva serie que será Justice League Beyond, y estos recuperar las historias que sean semanales de cada uno de los cómics en un formato grapa, 48 páginas, Batman Beyond Unlimited. Habrá que ver cómo está, cómo funciona el asunto. ¿Y a dónde nos pasamos ahora? Pues vamos a hablar de ese de distribuciones, que es la distribuidora más importante de cómic aquí en España. Que es que hizo el otro día, hace un par de semanas, justo cuando estábamos ya editando este podcast. Qué mamones, no se podrían esperar. No. No podrían haber dicho... No, te publicamos esto ahora, justo antes de que grabéis, pero no, lo tienen que hacer en postproducción. Claro, es que podrían avisar, ¿no? Vamos a avisar al noveno podcast, tal... Claro, o sea, señores de SD y al igual que señores de otras editoriales, mira, nos mandáis las notas de prensa, si queréis, novenopodcast@gmail.com, y nos decís, mira, esto lo vamos a sacar un tal día... pero si grabáis esto justo, pues mira, lo ponemos en embargo para que bla bla bla, y así nos trapicheamos un poco. Exactamente. Seguramente nos llamen ahora mismo. Ahora mismo, yo estoy recibiendo, sí, sí. Bueno, pues que hizo una presentación ese de a las editoriales que lleva, con las que trabaja, pues eso, sobre cómo son, un poco de empresa, datos de mercado, y bueno, esto lo coge Navarro, que es el director editorial y dueño, copropietario de Glenat, que saca algunos datos interesantes sobre lo que ha arrojado SD, que a falta de ventas de datos oficiales de tal, pues bueno... algo es algo. Toda cifra es interesante. Y nos dice que hasta octubre han distribuido un total de 1.236 novedades en su campo. O sea, recordemos que SD lleva Glenat, lleva Panini y un montón de editoriales más pequeñas, ¿no? O sea, faltarían... ¿no serían datos un poco que nos hagan ver más la realidad del cómic en España? Porque faltarían dos editoriales grandes como son Planeta y Norma. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Entonces, bueno, números ejemplares vendidos de enero a octubre de este año. 1.464.849. Ahí te quedas. De los cuales la mitad son cómics americanos. La mitad son cómics americanos, 31% manga, 31%, y el resto es... el resto. 19%. Lo que queda es el resto. Que bueno, me imagino que se referirá a cómic europeo y demás, pero bueno, es el resto. El resto. Y parece ser, se puede ver cómo parece haber una pequeña mejora, una pequeña subida este año, porque en el año 2010, según estos datos, los ejemplares fueron de 1.552.000. Vamos, pero que, de enero a diciembre, y ahora claro, de enero a diciembre, ¿no? O sea, con tres meses supongo yo que podrán superar esa cifra, sobre todo en la campaña de Navidad. Claro, noviembre y diciembre solo les quedaba. Claro. Pero bueno, sí, lo que dices tú, la campaña de Navidad suele ayudar bastante, así que bueno, más o menos una pequeña mejora, quizás, sí. Además comentan que, aquí lo tengo, otro dato que es la relación entre lo que distribuyen, no lo que distribuyen, sino la cantidad que distribuyen a librerías especializadas y en cadenas generales como Corte Inglés, Fnac y etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un 72% de los cómics se distribuyen a librerías especializadas y casi un 28% a cadenas grandes, ¿no? Que es un porcentaje que ha ido subiendo. Ha ido subiendo, sí. Y otra cosa importante que es que lo que devuelven las especializadas es menor que lo que devuelven las generales. Como es bastante lógico. Como es lógico por otra parte, claro. O sea, pero el tanto por ciento de devoluciones ha subido tanto en las especializadas como en las generales durante 2011 con respecto al 2010. Casi un 2%. Sí. O sea que es un poco raro porque han subido las ventas, pero han subido las devoluciones. Pero también han subido el número de novedades también. Supongo. Vale. Porque de hecho, según dicen, las novedades de año 2010 fueron de 1.164, 1.029 hasta octubre, y aquí de 2011 hasta octubre ha habido 1.236, por lo que ahí se podría explicar un poco. Y luego aparte también daba unos datos de cómo se ha vendido con respecto a la geografía española. Sí, bueno, es que es muy curioso, ¿no? El 34% de los cómics van a Madrid, Cataluña 21%, Andalucía 10%, Valencia 6%, Galicia 5%, bueno, bla, bla, bla. Básicamente hay que tener en cuenta que son los sitios con más población, o sea. Claro, o sea, de hecho, he estado comparando un poco, bueno, Castilla y León, que es lo que me interesa, ¿no? Pues un 3,18%. Que da el séptimo puesto y Castilla y León es la sexta comunidad más poblada, ¿no? O sea que básicamente no hay mucho traspiés, ¿no? Yo siempre estaba preguntándome ahora cuando veía la lista, Castilla-La Mancha, ¿cómo de poblada está? Pues la verdad es que no lo he mirado, no me acuerdo. No lo digo porque en mi cabeza Castilla-La Mancha no tenía muchos menos habitantes de Castilla y León, pero se venden la mitad de cómics. Es que Castilla-La Mancha solo está Negrillo y ya está, no hay más gente. Pues se puede mirar ahora. A eso voy. Pues tiene el noveno puesto con 2.098.000. No, pues más o menos no tiene... Castilla y León tiene poco más, ¿eh? Y Castilla y León tiene casi medio millón más. Pero no concuerda exactamente, quiero decir eso, que se venden muchos más cómics en Castilla y León. No es algo que yo me esperaría. No sé, es un poco tontería, pero bueno. Es que allí son más de ir a los molinos y con escudero. Eso es, muy bien, haciendo amigos. Son más de ir a los molinos. Exactamente. Bueno, vamos a pasar a noticias de cine y televisión, antes de que nos metamos en algo peor. Y tenemos que han salido, bueno, más que una noticia, va a ser un comentario breve, porque hay que decirlo. Han salido nuevos banners de la película de Los Vengadores, que como sabemos saldrá en mayo del año que viene. Ajá. Y son unos banners que tienen pues una transparente y detrás uno de los protagonistas de la película. Pero no son especialmente bellos, que digamos. No, es que, digo, o sea, a ver, sacas cosas de una de las películas más esperadas, así entre comillas, y lo haces en 5 minutos con el Photoshop. Sí, o sea, es una imagen del personaje y una encima, ya está. Es que si me dices, no, es que tiene ciertas texturas, bla, bla, bla, bla, bla, pero es una foto y la blanca y ya está. O sea, eso lo hago yo en 5 minutos. Bueno, que a ti se has dicho antes que era una de las películas más esperadas, entre comillas, y no te creas tú que... Es muchas comillas, ¿eh? Yo creo que hay muchas ganas de ver esta película. Hombre, evidentemente hay muchas ganas, ¿no? Pero digamos que fuera del mundo fandomero, fuera del mundo comiquero y todo eso, no sé cuánta gente esperará la película de Los Vengadores. O no, tanto como esperarla no lo sé, es verdad. A ver, cuando empiecen a anunciarla ya veremos otra cosa. Porque yo creo que promoción va a tener bastante. Hombre, no, vamos a tragar... Esperar? Vamos a comer Vengadores en la sopa. Sí, sí, la verdad es que sí. Fideos Vengadores. Total, que no son unos banners muy afortunados. Aunque han puesto a Scarlett Johansson enseñando el culo, o sea... Eso siempre viene bien. No sé si siempre viene bien, pero me ha hecho gracia porque están todos los demás... Están todos los demás de frente. Bueno Loki está, no, pero tiene capa. Loki no, claro. Tiene capa. El Capitán América es el único que está como lanzando un escudo, digo, pero a ver, mamelucos. Si está sacáis, como haciendo algo, ¿no? Claro, si sacáis algo, unos pósters individuales, procurad que todos los personajes tengan, hagan o algo o no hagan nada. Quiero decir, yo creo que lo más normal es poner a los personajes haciendo aquello que les hace característicos, no lo sé, en vez de poner a Hulk con gafas. No, pero está medio verde. Le han puesto ahí un poco de tono verde. Y Iron Man pues sale sin casco porque tiene que enseñar la cara para que sepamos Robert Downey Jr. Claro. No entiendo muy bien. En fin, bueno, no muy afortunados, la verdad. ¿Y qué otra cosa nos cuentas tú? Pues tenemos también otras imágenes que ha sacado la revista Empire. De Batman, de Dark Knight Rises, o El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. ¿Se va a llamar así? Claro. Ah, pues no me había... ¿No te habías enterado? No me había dado cuenta yo. Estas son las clases de traducciones que a mí me gustan. ¿A que sí? ¿A que molan? Hombre, es difícil traducirlo. Pero da igual, es una puta mierda. Simplemente voy a quejarme sin ser constructivo y nada. Es una mierda de traducción. Críticas constructivas sobre títulos por Dani. No, es que no sé qué decirte. Tengo bastantes ganas de ver la película que va a cerrar la trilogía, pero nada de lo que me enseñan me termina de apetecer del todo ni de convencer demasiado. No sé tú qué pensarás. No, o sea, no me parece tan mala pinta ni nada, pero Bane no me termina de convencer y cuanto más sale, peor. Bueno, es que no hemos explicado lo que están dando en las fotografías todavía. Básicamente es eso, lo que ha dicho Dani. Salen Bane y Batman. Es un reportaje centrado en fotografías de Bane y Batman. Supongo yo que en un par de semanas las tendremos en alta resolución. De momento están saliendo unos scans y todo eso. Y bueno, respecto a lo que comentabas, yo a mí también me pasa lo mismo, pero es que a mí me suele pasar que cuanto más cosas salen de una película, más pereza me da. Peor, ¿no? Claro, no peor ni mejor, sino más pereza. Hombre, la verdad es que eran preciosos aquellos tiempos en los que ibas a ver una película sin saber nada. Y sin haber visto nada. Ahora todavía falta para la película, pero sabes muy bien que cuando la película se acerque mucho más, vamos a tener imágenes que te van a destripar toda la puta película entera. Evidentemente. Pero bueno, simplemente es que si miras la imagen esa que sale con la cazadora Bane y con la foto de Harvey Dent. Sí. No sé. O sea, no me parece ni Bane. Porque lo comparas con la portada de Empire, sí, que parece mucho más Bane, y en este otro es como un tío sacado de Mad Max o algo así. Hola. No estoy seguro de cómo va el asunto. Pero bueno, como las demás películas de Batman que ha hecho Nolan, la verdad es que a mí me han gustado, han tenido sus problemas y tal, pero bueno, me han terminado por convencer, pues hombre, la voy a seguir yendo a ver igual. Así que bueno, ahí está. Vamos a pasar ahora ya a nuestras míticas secciones. Y tenemos... Uy, hoy tenemos dos no puedo creer, ¿eh? Oh, sí. Así a secas, además. Sí, a mí... yo tengo otro, pero es que se me olvidó decírtelo. Sí, bueno, pues... Sí, sí, vamos a decir primero los otros. Vale, vale. Tenemos no puedo creer que lo hayan encontrado... Que es un poco quién sabe dónde, aquí los salones de manga. Y es que titular hayan en el salón del manga de Murcia, el Murcia SR Manga, que se llama, a un joven desaparecido desde hace 4 meses. Es una noticia, bueno, ha salido en periódicos como La Voz de Murcia y todo eso. Y bueno, es interesante. Un joven de 21 años de Tenerife... que desapareció hace 4 meses, no se lo dijo a nadie, desapareció de forma voluntaria, y así un poco en el salón del manga, de repente pues se fijan, hombre, si es este el chaval. Estaba preparándose para el salón del cómic. Efectivamente. Y dijo, bueno, yo me imagino 4 meses de cosplay ahí, haciendo cosas... Necesito que nadie me moleste. Tranquilos. Me quiero ir a la península. Madre mía, es que estoy imaginando. He de ir a la península. Y se fue nadando. Se fue nadando sin decir nada. Y bueno, tenemos también otro. Que es haya un alijo de marihuana en San Diego. De 17 toneladas. Con la marca del Capitán América. Claro, todo el mundo sabe. ¿Qué te está fumando? Un Capitán América. Esto es buenísimo. Es buenísimo porque salen fotos en una noticia que creo que es de Associated Press, que salen las fotos y veis los alijos perfectamente envueltos y con la figura del Capitán América dibujada. Sí, es que no tiene mucho sentido. Me imagino que será para marcar la raza o la variedad que tiene el narcotraficante en concreto, pero pues, me ha hecho mucha gracia, sí, que sale ahí un papelico con el Capitán América en plan, ya sabes qué es esto. Esto es marihuana americana. De la buena. De la buena, de la buena. Pues eso era un túnel que iba desde San Diego hasta Tijuana, bueno, pasando la frontera de México, porque San Diego está pegando y han hallado allí todo un operativo bestial. Bueno, hay que ver. Desde luego, hasta los traficantes se han vuelto frikis. Es que es buenísimo. Yo solo digo, ¿han pagado licencia a Marvel? Seguramente. Tú imagínate a Marvel que le llega un correo. Oiga, yo soy un empresario. Soy un empresario mexicano. Distribuyo sustancias. Hombre, si le dijeron a Marvel, oye, que te mandamos unos fajos, y dijeron, pues bueno. Bueno, es el alijo personal de Bendis. Sí, exactamente. Están entre él y Quesada ahí en el despacho. ¿A qué molaría que ahora viniera el encapuchado otra vez? Voy a recuperar a los vendedores oscuros. Aquí no hay huevos. ¿A que le escribo ahora? Venga. Venga, voy. Ahí. En fin, y bueno, eso. Yo tenía otro que lo tengo que escanear para ponerlo en el post para que lo veáis. ¿Sí? Es que no puedo evitar reírme. Es una publicidad de un producto antipiojos. ¡Oh! Sí, empieza bien, ¿eh? De un producto antipiojos que se distribuye el folleto con una portada como si fuera un cómic. El Capitán OTC. OTC antipiojos. Con el cuadradito este cajita que salía en siempre los cómics antes, sí. Por lo menos, con el precio, el número y la carita del protagonista. Sí. Muy grande. ¡Qué grande! ¡Ay! Lo tengo que ver, me lo tienes que enseñar. Sí. Por cierto que el dibujo es de Estiliana Mitseva. Ahí te queda eso. Ole, muchas gracias, señora Mitseva. Y dentro viene un cómic, mucho cuidado, ¿eh? Pasatiempos y cómic. Esto es buenísimo. Y los capi consejos. O sea, sí, esto señor. Es muy grande. Los capi consejos, como los que daría Capitán América. Fuma marihuana de la buena. Esta marihuana es muy buena. No es así, Bucky. En fin. Y bueno, por supuesto, tenemos, por desgracia, muerto. Tenemos muerto, que también nos enteramos de la muerte en postproducción, es la de Mick Anglo, al que le conocemos por la creación de Marvelman. Marvelman. Chorizos con pan. Lo siento. Personaje que ahora mismo está recuperando Quesada en Marvel. Y bueno, digamos es uno de esos copias de Superman que surgieron en los 40. Y él, bueno, en los 50, perdón. Y bueno, ahí lo han tenido hasta ahora. Murió, parece ser, hace ya el 31 de octubre, pero nos hemos enterado de esa muerte el otro día, como quien dice. Y nada, bueno, pues... Bueno, y tengo que decir una cosa que no tiene nada que ver con el pobre Mick Anglo. Sí. Y es que no sé si os pasará, pero cada vez que entro en la Wikipedia últimamente veo el careto de Jimmy Wales y me pongo loco. En serio, no puedo evitar. Me saca de quicio. Es verdad, es que sí. Yo tengo cerrado... Yo tengo que cerrarla. Hay una X. Sí, hay una X, gracias a Dios. Pero es que es en plan, hoy Mick Anglo, ¿qué cara tiene? El caso es que me suena. No, mierda, es el Jimmy Wales. Me pasó las dos primeras veces que lo miré. Digo, ¿por qué tiene la cara estos dos igual? ¿No acabo de ver esta cara antes? Bueno, y me volví a loco. Lo siento. Nada más. Bueno, y vamos a pasar a nuestra última sección mítica y clásica. ¿Qué tanto nos gusta? Sí. ¡El porrazo a...! ¿A quién le damos el porrazo esta semana? A Frank Miller, señores y señoras. ¿Por qué? Por, bueno, pues... Ahora, a Frank Miller le tendríamos que dar tantos porrazos en su vida, pero bueno. Sí, pero bueno, procuramos siempre que sea por algo... Reciente. Reciente. Y es por trolear con el movimiento Occupy, el movimiento Ocupados, de pues que ha surgido en Estados Unidos, un poco atenado de estas revoluciones 15M, la primavera árabe y todo eso. Pues en Estados Unidos surgió el movimiento Occupy, el primero en Wall Street y después en Oakland, en San Francisco. Y lo que pues troleó, pero a tope, que si eran unos violadores, ladrones, mafiosos, hippies, que el, unos payasos, o sea, el manifiesto, entre comillas, lo sí, tienen gracias por las comillas. Sí, lo tienen en su página web, en Frank Miller Inc. Lo tendréis enlazado en el post del podcast. Y es que no tiene ni pies ni cabeza. No, y, ni desperdicio ya que te pones, porque, madre mía. Pero dice, no, es que son cosas inútiles porque el verdadero enemigo es Al Qaeda. Hombre, ¿no será porque está intentando promocionar algo que va a sacar dentro de poco? Pues no, ya lo ha sacado. Ah, no, ya ha salido ya. Claro, lleva dos meses salido. Ah, bueno, entonces será que no lo vendí y necesitaba hacerse publicidad. El verdadero pues enemigo es Al Qaeda, como muestro en mi cómic. Efectivamente. Dice, vosotros solo estáis dañando a América, tenéis que uniros para combatir el islamismo. Y dice, bueno... Lamentable. No, o sea, chaval, o sea, distingue cosas. Que una cosa es lo que se está reivindicando. Dice, volved a casa de vuestras madres a jugar en el sótano al Lord of Warcraft, o como se diga. Madre mía. Este hombre estaba muy senil ya, ¿eh? No, es que está fatal ya, está fatal. Madre mía, en fin. Y bueno, con eso terminamos este bloque, ¿no? Pues sí, vamos a pasar una promo y enseguida viene nuestro colaborador estrella en su sección. Hasta ahora. ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un saludo. Y bueno, pues tras esta estupenda promo, aquí tenemos nuestra sección de manga y anime con Roberto Pastor. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes, noche, madrugada, días, lo que sea. Pues nuestra sí, ya clásica está... sección de manga, por cierto. Nuestra clásico, ya clásica. Clásico instantáneo. Ya hay Eastwood. Millones de fans reclamándola cada semana. ¿Dónde está la sección? ¿Dónde está la sección? Pues habrán subido las visitas desde el último podcast, ¿no? Porque ya... Sí. Es un no parar esto. Es que no esperaba menos. Pues bueno, ¿de qué nos vas a hablar? Nah, pues hoy va a ser una sección más normalita. La anterior sección fue de especiales en el manga, pero esto va a ser una sección típica. que voy a comentar algunas noticias que han habido. Y pues luego recomendaré un anime en esta ocasión. De acuerdo. Vamos a empezar con noticias de One Piece. One Piece. One Piece. Porque el tomo número 64 en Japón ha batido el récord de ventas que lo tenía One Piece. Vale. Porque ha vendido 2 millones de tomos en 3 días. ¿Solo? Joder. Eso. Más de. Desde eso lo vende cualquiera. Entre el día, los días 4 de noviembre y 6 de noviembre, 4, 5 y 6, vendió 2.018.366 copias. Madre mía. Y ya os digo que la saga en la que está ahora mismo One Piece es mala, ¿eh? O sea, la saga anterior era fue una pasada, fue la mejor de One Piece, y ahora ha sido como un poco bajón. Es que a One Piece le ha pasado lo mismo que le pasó a Dragon Ball, que se convirtió en Dragon Ball Z. Exacto. Claro. Pues One Piece le ha pasado algo parecido. Han saltado la historia 2 años, los personajes han separado, se han vuelto a juntar. Hombre, es que ya después de tanto tiempo, si no le dan un poco de vuelta a las cosas, ya no saben ni qué hacer. No, pero tal como acabó antes del salto temporal, fue tremendo lo de One Piece. ¿Tú dirías que hubiera sido un buen momento para terminar? No, vale. No. Es que justo en ese momento dicen, vale, ya sé de qué va One Piece. Vale. Si es que One Piece va un poco como a sagas. Va saga de tal, una saga de tal, y llega un momento que te van conectando todas. Y justo y ahora mismo, que es la que están publicando ahora mismo en España, la saga que están publicando ahora mismo en España, es lo gordo de One Piece. O sea, un poco lo que une toda la serie. Exactamente. Ahí salen los personajes más bestias, los más importantes, el malo más importante. Vale. Donde se supone que va a acabar la serie es ahí. Me refiero con esos personajes luchando contra esos malos. Pero bueno, vale. La saga que están publicando ahora mismo en Japón, que para mí me está aburriendo un poco, menos mal que se está acabando. Y aún así ha vendido más de 2 millones de copias. Exagerado. Que se dice pronto. Ese es efecto llamada. O sea, ya tuvieron la grande y ahora hay 2 millones y pico esperando la siguiente grande. No, pero es que cuando ves las cifras de ventas en Japón de manga, siempre está One Piece el primero y el siguiente es Naruto. Pero es que Naruto está años luz de vender. O sea, es que vende casi más del doble One Piece que Naruto. Joder. Joder, bueno, es mucha diferencia, ¿eh? Sí, no, lo de One Piece es increíble. Bueno, vamos para España. Porque Planeta D'Agostini han anunciado los nuevos Kanzeban. Recordemos que son los tomos estos gorditos, los bonitos, los que llevan páginas a color, te añaden ilustraciones aparte, todo los eso. Los pijos, vamos, los pijos. Los más pijos. Pues va a sacar 3 ediciones Kanzeban, que son No me lo digas con flores. Sí, se llama así, ¿no? Más conocido como Hanayori Dango. Vale. El juguete de los niños. Estos dos son dos sojos, son mangas para chicas. Ya hemos supuesto. Y el que mola, el que va a molar es El puño de la estrella del norte. Ah, vale. Ese os sonará, ¿no? Ese sí que le conozco. Pues van a sacar la edición Kanzeban del puño de la estrella del norte y aquí un Menda se lo va a comprar. Vale. Porque, vamos, nunca la ha tenido ese manga físicamente, pues digo, es buen momento. Pues sí, desde luego estas ediciones son buenas ocasiones para comprárselas, porque la verdad es que siempre tienen buena pinta. Sí, no, es que en Japón cuando sacan esos, las ediciones Kanzeban son las últimas que sacan, que son es para coleccionistas, eso. Vale. Es una edición ya con todas, con las páginas a color que se publicaron originalmente en las revistas, con eso, ilustraciones extra. Eso es para cuando la gente ya le ha gustado el manga y dice, ahora quiero tenerlo bien, para tenerlo ahí enseñando el lomo en la estantería. Como los Absolute. Sí. Algo así. Unos son para leerlos y otros son para tenerlos. Exactamente. Y hablando de... Mira, pasamos de ediciones chulas a ediciones cutres. Toma, lo que nos mola. Porque Glenat, según una entrevista que hizo a la gente de Radio Ramen, dice que está preparando una edición barata de Naruto para kioscos. Vale. Ajá. Recordemos que Glenna tuvo problemas con la gente porque, bueno, tuvo un cambio de imprenta que hizo que obligó a publicar algunas mangas con un papel más un papel de peor de menor calidad que el normal, y Naruto fue uno de esos mangas que publicó y la gente se puso grito en el cielo porque decían que el papel era una mierda. La verdad es que sí, el papel comparado con el que suele utilizar Glenna era peor. Y ahora dicen que van a sacar una edición más barata, que deberían valer menos de 7,50 euros. O sea, a lo mejor yo digo que va a valer 5 euros y se van a quedar tan panchos. Es fácil. Y a lo mejor serán, serán mangas más pequeños. Esto está pensado para distribuirlo en kioscos, no en tiendas especializadas. Uf, no sé yo, si después de quejarse tanto por el papel dicen ahora esto, la gente está echando a temblar por cómo puede ser esa edición. Pero bueno, lo que dices tú, si es para kioscos, pues hombre, es para que sea más popular todavía. ¿Pero qué van a sacar? Ahora ¿van a sacar, lo van a reeditar desde el principio o van a sacar desde un punto determinado? Pues no dicen exactamente dónde van a empezar, pero entiendo yo que va a ser desde el principio. Lo cual también es un momento poco malo porque llevan 55 tomos en España. Es ya, que bueno, no sé. Yo estoy pensando pues en lo típico material que ya está saldado, que es los primeros números ya los tendrán súper rentabilizados, los de Glenat, y lo mismo que pasa con las editoriales de material americano, que reeditan etapas enteras en plan coleccionable. Yo supongo yo que irán por ese término, no sé. Digo yo, no lo sé. Habrá que ver. Puede ser un reclamo para que la gente que no va a las tiendas especializadas vea a Naruto en un entorno más conocido y a lo mejor se interesa. Y le dicen, pues mira, si te gusta esto, ya llevan 55 tomos publicados, te vas a la tienda aquí de los frikis y te lo compras. No sé, veremos a ver en qué acaba esto. Porque claro, todavía tengo que esperar el visto bueno de Shueisha, que es la editorial de Japón. Porque en el momento que haces algo con un manga suyo, les tienes que pedir permisos, posiblemente tener que pagarles otra vez. Vamos, los japoneses llevan todo controlado a la mínima. Sí. Y de Glenna pasamos a el catálogo del cómic. ¡Hombre! El catálogo ¿Por qué hablo del catálogo del cómic en manga? Y es que el otro día en su Twitter les preguntaron a la gente de Ramen para Dos si iban a publicar manga, ¿no? Como Planeta sí que publica manga. Y decía, ¿y vosotros vais a publicar manga? Y dijeron literalmente esto: tenemos algunas ideas y esperamos poder desarrollarlas hacia final de año, 2012. Ahora toca centrarse en DC. Es decir, vamos a manejar el marrón que tenemos ahora y ya veremos más adelante qué hacemos con el manga. Que ya es buen marrón, ¿eh? Que ya es buen marrón. Ya, sí. No tienen poco que hacer ahí. Pero bueno, yo espero que sí que publiquen algo, la verdad. Cuanto más... más editoriales en España se animen a sacar manga, mejor. El problema ahora mismo sí. Es que aunque haya varias distribuidoras, varias editoriales, no hay una competencia real, a no ser que sea no hay ningún tipo de competencia, porque dices, tú ves una serie que te gusta y la compras. Lo único que se puede tener como competencia es que las editoriales van a tener que buscarse licencias que atraigan a la gente para comprárselas. Sí, no, claro, ese es donde tienen la lucha por conseguir los mejores mangas. Ahora mismo los mejores mangas se los reparten entre Planeta, Glenat y Norma. No sé qué le dejarán a esta gente si se deciden a publicar manga. Hombre, la pregunta que tengo es, ¿es de verdad necesario que todas las editoriales tengan que publicar manga? Yo lo dejo ahí. No es necesario, pero no sé, siempre que haya más manga, por mí genial. No, sí, eso sí, ¿no? Pero, no sé, ya el boom del manga ya ha pasado, ¿no? O sea, hace 5 años, 6, todo Cristo publicaba manga. Ahora que ha pasado, entre comillas, ha pinchado un poco el tema también por la crisis, yo no veo por qué... todas las editoriales se tienen que lanzar a publicar manga. No sé, yo echo de menos una gran editorial que publique 90% de manga, por ejemplo. ¿Y por qué? O sea, ¿tú crees que ganaría la cosa? No sé, o sea, no es que gane, pero algo que diga... nos dedicamos, el 90% de nuestro producto es manga, ¿no? Algo que llame ya de verdad la atención. Sé que es difícil porque cada licencia es por cada autor y todo eso. Que el problema ahora mismo en España con a la hora de publicar manga es que es algo caro de publicar y que no da muchos beneficios, a no ser que vendas mucho, mucho. Estamos hablando que Glenad hace tiempo dijeron que en realidad sacaban dinero con Naruto, Bleach y poco más. No es algo que digan, Dios mío, publico un manga y me forro. No, porque el manga, al ser tan caro en España, pues vende poco. Ya, no sé, era simplemente una idea que lanzaba, no sé. Que bueno, que como todo, el mercado del manga aquí en España, pues tiene sus cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, pasamos a otra noticia relacionada con Akira. Akira, la obra magna de Katsuhiro Otomo. Que bueno, que sabéis que van a hacer una película. Sí. Ya lo dijimos en nuestra especial actuación en directo. Bueno, pues ya se dijo quién iba a ser el director. Que resulta que el director va a ser español. Exactamente. Jaume Collet Serra. Uh-huh. Y ahora empieza el baile de nombres para los actores, que de momento son todos rumores. Hay muchos rumores para ver quién interpreta a Kaneda, quién interpreta a Tetsuo. Y yo me he quedado con el rumor que dice quién va a interpretar a Kei. Kei es la chica de Akira. Uh-huh. Es la que va con Kaneda. Bueno, a ver, para los que hayan visto la película, es la chica que sale con Kaneda al principio y luego desaparece por ahí, luego vuelve a aparecer y ya está. Y en el manga tiene mucho más protagonismo. Pues está barajando el nombre de Kristen Stewart. La tía de Crepúsculo, ¿verdad? La tía de Crepúsculo, sí. Sí, toma. La que pone cara a doler mierda todo el rato. Exactamente. Yo solo digo que es muerte y destrucción para esa mujer. Porque lo que están haciendo con esta película es horrendo. Lo oí no el otro día y esto va a ser el nuevo Dragon Ball Evolution. Oh, sí. Esto va a ser, vamos, un proyecto que dicen, sí, lo sacaremos adelante, ya veré, y sacan la mayor bazofia del mundo. Primero porque Akira tú no puedes, bueno, puedes hacer película de Akira, pero basándote en la película, en el manga no. Uh-huh. Basándote en el manga original, no tienes material para una trilogía. Si te basas en la película, pues sí. Pero claro, a ver si te sale una película tan marciana como es Akira. Y eso a los americanos les gusta hacer, películas marcianas. No, tienen que ser una película de disparos, de naves, de explicación, de estamos todos juntos, hay un asesino suelto, separémonos, esas cosas. Entonces, Akira, yo no sé si va... Bueno, que va a ser mutilada, creo yo, por los americanos. Tiene toda la pinta. Y la verdad es que después de lo de Dragon Ball Evolution es que... solo pensarlo me está dando escalofríos. Y bueno, y ya para terminar, voy a comentar una noticia que va a enlazar con mi recomendación. Y es que el anime Tiger and Bunny va a tener dos películas en el año 2012. Y uh-huh. Tiger and Bunny es el anime que os quiero recomendar. A ver, Tiger and no Bunny... No me suena de para... nada. Muy bien, es un anime que se estrenó este año. Vale. ¿Vale? Uh-huh. ¿Eso no es de Winnie the Pooh? No. Además, es que os va a gustar la sinopsis. Ahora veréis. Es un anime de superhéroes, ¿eh? Toma. Continúa. O sea, es de superhéroes. Está ambientado en un... En una especie de futuro alternativo en la ciudad se llama Sternbell City, y en ese mundo hay superhéroes, ¿vale? Son una gente, bueno, gente con poderes especiales, los llaman los Next. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cada superhéroe está patrocinado por empresas. Ah, y, eso mola siempre. Y entonces, cada vez que hay un accidente, un robo, un peligro, paran lo que se emite en la televisión, lo paran y mandan unidades móviles porque van a retransmitir en directo cómo los superhéroes salvan a quien esté en peligro o atrapan a los malos o lo que hagan. Y aparte, uh-huh. Eso es una competición entre todos los superhéroes y reciben puntos para ver quién gana la temporada. Tiene buena pinta, sí, tiene buena pinta. Es así de what the fuck. Bueno, pues aquí hay varios superhéroes. Claro, Tiger and Bunny son los dos más, son los dos de ellos. Uno que es una vieja gloria de los superhéroes, que bueno, vieja entre comillas, porque el tío tendrá sus 30 y pocos años. Sí, y el Bunny viejo, que es en Japón todos sabemos que 30 y muchos ya es abuelo, sí. Y Bunny, que es un tío llamado Barnaby Brooks, que es el nuevo, que ha llegado en plan la nueva estrella, es el chaval jovencito, las chicas se vuelven locas con él, todo. Y lo que me pareció genial de esa serie, nada más verlo, es que la publicidad que llevan todos los superhéroes es real. Es decir, por ejemplo, a uno lleva la publicidad de Bandai, otro de Amazon, otro de SoftBank, que es una como una empresa de telefonía móvil en Japón. O sea, otro, una chica que es superhéroe lleva Pepsi. O sea, que han pagado en realidad las empresas para salir de ese anime. Ya sabemos cómo han producido esto. Oye, a mí me parece una forma muy legítima de sacar, sí, de sacar pasta y de financiarlo, teniendo en cuenta que es muy pertinente. Es product placement, pero genial. No, de sí, una manera genial. Muy grande, sí. Yo lo recomiendo que la veáis. Son 25 episodios. Ah, bueno. Más ahora que van a sacar el año que viene dos películas. Pero ya han publicado, ahora a raíz del anime, han empezado a hacer el manga. Pero anime, ajá, yo lo recomiendo. Tiene un diseño de personaje brutal. Todos los superhéroes llevan armaduras. Y las armaduras están diseñadas de una manera brutal. La animación, a ver, tiene, como siempre, los primeros episodios siempre son una animación más currada. Y luego, como tienen que seguir un ritmo de producción más rápido, pues la hacen más descuidada. Pero aún así, tiene una animación decente. Uh-huh. Bueno, entonces 25 episodios tampoco es tanto, o sea que... No, hay que recordar que los animes, los episodios duran 20 minutos, ¿eh? Pues entonces es cortito. No son capítulos de media hora, ni 40 minutos, ni nada de eso. Y ya está aquí ya, se acabó la sección por esta edición del noveno podcast. Estupendo, o sea, esta vez nos ha quedado una sección más cortita, perfecta, sí. Así contribuyendo a nuestro, así que ya, resumiendo, intentos de hacer un podcast asequible. Hay que aburrir a la gente con cosas de japonesas, que la gente se vuelve loca y piensan que los japoneses son todos unos enfermos que solo quieren masturbarse y violar a niñas. Dios no es libre de dar esa imagen. Aún la tienen, ¿eh? Aún la tienen por ahí. ¿No lo hacen de verdad? ¿Tantos años perdidos para esto? ¿Qué será lo siguiente? Que el conejo de Pascua no existe. Tranquilo, eso sí, no te preocupes. Bueno, pues hasta aquí la sección de manga y anime de un servidor, Roberto Pastor. Pues muchas gracias, Roberto. Nos escucharemos la semana siguiente, ¿no? Si toca. Por supuesto, por supuesto. Pues venga. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. Pues nada, esta ha sido toda la sección de manga de Roberto Pascor, que la podéis escuchar en Cafelog y bueno, y leer en multitud de sitios. Vamos aquí con las reseñas. Sí, reseñas, que ya llevamos tiempo sin ¿qué hacerlas. ¿Qué es eso? ¿Qué es una reseña? ¿Qué es eso? Oye, perdona, nos hemos hecho 3 podcasts enteros de reseñas. Sí, pero después dicen los que oyen los programas regulares que no... No hacemos reseñas. No, claro, dentro de esto no, es verdad. Hemos hecho 52 reseñas en 3 podcasts. Y ahora vamos a hacer otras cuantas. Vamos a pasar un poco a Marvel, porque el relanzamiento de DC ha tenido mucho ruido y todo eso, pero en Marvel también han tenido ciertos relanzamientos. como el de la línea Ultimate. La línea Ultimate Comics, que bueno, se relanza en Ultimate Comics Reborn. Con tres series y una miniserie. Qué mal suena lo de Reborn siempre ahora, ¿verdad? Sí, suena fatal, pero suena peor los títulos de las colecciones, porque claro, antes el sello era Ultimate y cada título era Ultimate X-Men, Ultimate, ahora es Ultimate Comics, lo que sea. Ya, a mí me ha sonado, ya desde que sacaron la última de Ultimates de Mark Millar, sí. Ultimates Comics presenta Ultimates. Es como... Básicamente. ¿Qué? ¿Por qué? Ultimate Comics presenta Ultimates versus nuevos Ultimates. Ultimate Avengers versus nuevos Ultimates. Bueno, en fin, no sé. Bueno, cuéntanos, es que, a ver. Señores de Marvel, no, o sea, quitad el cómics porque suena fatal. No sé, y es largo para nada, no sé. Efectivamente. Y bueno, vamos a hablar un poco de Ultimate. Primero vamos a hablar de las tres colecciones regulares que han sacado, que han sido Ultimate Spider-Man, Ultimate Comics Ultimate y Ultimate X-Men. Y que serán las que analice. Después también han sacado una serie limitada de Ultimate Hawkeye, que esa prefiero comentarla cuando termine el tema. Si se me ocurre, vamos. Si se me ocurre. Si se me ocurre, sí. Vamos a empezar con Ultimate Spider-Man, con el nuevo Ultimate Spider-Man, con Miles Morales. En una historia escrita por Brian Michael Bendis y dibujado por Sara Pichelli. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues bueno, básicamente nos cuentan, han salido ya cuatro números y nos cuenta el origen. Son cuatro números contándonos el origen de Miles Morales como el nuevo Spider-Man. ¿Os acordáis cuando empezó el Ultimate Spider-Man de Bendis hace 10 años, que se tiró seis números para el origen? Pues va por este camino. Vale. Puede ser malo o puede ser bueno. Pues, a ver, ahí le salió bien la jugada. Lo que pasa es que, personalmente, aunque no es un cómic malo de por sí, ¿no? Es Bendis medio inspirado. Es Bendis en la línea de la línea Ultimate, o sea, un Bendis decente. Se me está haciendo una fórmula algo repetitiva. Uh-huh. Quiero decir, los dos primeros números son... final es cliffhanger tipo... ¡Oh! ¿Qué poder tengo? Cosa de esas. Y dices, el primer número te lo permito. El segundo número, bueno... ya el resto, bueno, ya el tercer número ya cambió un poco, ¿sabes? Pero digamos que cada número es un poco en plan descubriendo poder y cosas de esas. Y bueno, vamos a explicar un poco. Une todo el origen del Ultimate de Miles Morales con el origen de Peter Parker, ¿no? Bueno, entre comillas, lo descubre, ya que todo empieza cuando el tío de Miles Morales, Aaron, es un científico que trabaja para las industrias Osborn. Y claro, Osborn le cuenta el tema de las arañas, de su fórmula Oz y todo eso. Y casualidades de la vida, van pasando los meses, que si Osborn es el Duende Verde, que si tal no sé qué, se cierra todo Osborn Industries. Y el tío de Miles, se disfraza de Masacre, no sé por qué. Es que tienes que leerlo porque la imagen es... He dicho, ¿qué hace Masacre aquí? Y no, es que estaba puesto en plan con el traje de ladrón para ir a Osborn y robar unas cuantas muestras y todo eso. Entre ellas se les cuela uno de los especímenes de arácnidos. Vale. Total, fue lo típico. ¡Ay, que me ha picado la araña! ¡Ay, ay! Y bueno, ay, todo esto va pasando, los primeros números van pasando en los meses, semanas anteriores a la muerte de Spider-Man, por lo que bueno, más o menos va entrelazando cosas, sobre todo el último número, el número 4, te enlaza perfectamente escenas de Miles Morales, que si oye de repente que han disparado a Spider-Man, que si bla bla bla, que si no sé cuál, ve la muerte de Spider-Man, ve el funeral de Spider-Man, y en ese sentido lo lo mete mucho dentro de lo que fue la muerte de Spider-Man, de la saga de la muerte de Spider-Man. En fin, yo creo que como cómic no está mal, o sea, le da nuevos poderes al personaje. Lo que pasa es que se me hace un poco raro ver a Miles Morales como Spider-Man. No sé si es porque estar acostumbrados a tantos años a Peter Parker, que ver de repente a un nuevo personaje con poderes arácnidos, que algunos son los que tuvo Peter Parker y otros son nuevos, como que lanza un poco de veneno o que se puede volver invisible. Bueno, invisible no, se camufla mejor. Vale. Camaleónicos, poderes camaleónicos. Y bueno, yo noto que le falta algo de punch, algo de garra, algo de fuerza para que diga, oh, cómo mola el nuevo Spider-Man. No sé. Vale, pero el tío, como la personalidad y demás, ¿qué te parece? Hombre, ¿te parece que está diferenciado de Peter Parker de Ultimate? El mundo de Ultimate. Es parecido, no sé, o sea, es un joven que estudia, que es más pequeño que Peter Parker. Y bueno, no sé, no creo que Bendis no ha dado tantas pinceladas sobre la personalidad como para decir que es completamente distinto. Evidentemente su trasfondo familiar sí que es distinto, pero no logro distinguir en ese sentido la personalidad de Peter Parker y la personalidad de Miles Morales. Uh-huh. Vale. Supongo yo que a lo largo de los años, de los meses, ya se vaya viendo mejor, pero ahora mismo no le veo yo una gran diferencia. Vale, lo digo en el sentido de que realmente demostraran que habían hecho este cambio para desde el principio para algo más que para poner a alguien de Spider-Man que no fuera blanco. Bueno, se puede mirar así, la verdad. Pero, a ver, tiene cosas distintas, pero no, Bendis no se ha metido mucho en la personalidad. Entonces no puedo decir nada en ese sentido. Vale. Al ser además más pequeño, este tiene 13, 14 años, no llega a los 14, pues claro, tiene cosas distintas, pero digamos que lo más distinto está en el exterior de momento. Vale. Habrá que ver entonces en las próximas sagas si se va desarrollando un poco mejor, ¿no? Luego tenemos Ultimate Comics Ultimates, escrito por Jonathan Hickman. Es que me hace gracia oírlo, macho. A mí también, a mí me desespera, de hecho. Y dibujado por Isaac Rybik. Rybik. Que bueno, es un cómic palomitero en el buen sentido. O sea, mucha acción, explosiones. ¿Sabes eso de que las películas tienen que empezar con una bomba nuclear y de ahí para adelante? Sí. Pues esto más o menos, ¿no? Es muy... se centra mucho en el equipo de... Pues eso, de Nick Fury en S.H.I.E.L.D. y en cómo maneja crisis globales, que si envía un equipo a Montevideo, que si envía otro equipo a no sé qué otro sitio. Y es muy... Es un cómic muy dinámico, muy algo caótico, pero que nos sumerge un poco en lo que sería el día a día de un gabinete de crisis, ¿no? Claro, que no tiene pinta de ser la cosa menos caótica del mundo. Efectivamente, ¿no? O sea, yo le veo en su justa medida, ¿no? Entonces, hablan mucho de... Es un poco, el primer número es muy de presentación, pues nos presenta dónde está cada personaje en ese sentido. El Capitán América no se sabe dónde está. Ojo de Halcón está haciendo una misión por ahí secreta. Y la trama de esta primera saga es una cúpula que construye Reed Richards después de haberse de toda la saga, el estropicio que hizo Bendis con él. Sí. Y Richards que monta una especie de cúpula en Alemania, donde reúne a muchos ingenieros, a muchos científicos para hacer una especie de ciudad del futuro o algo así. Y esta ciudad se expande y amenaza con absorber todo el mundo. Y esa es un poco la trama, ¿no? O sea, los héroes pues intentarán ver qué pasa, habrá mucha... Hay mucho... habrá mucha acción, mucho caos, muchos momentos de verse superados tanto los Ultimates como Nick Furia por todo esto que les está viniendo encima. Hickman escribe muy bien y aquí se va notando, ¿no? Yo la recomiendo. Comparado con Millar, ves que las diferencias son claras, ¿no? Sí, hombre, Millar era más tipo entre gamberrismo y thriller. O sea, los Ultimates buenos, los Ultimate 1 y Ultimate 2, era muy una película de, digamos, más de, no sé, más de juego de espías, conspiración y cosas de esas, entre comillas. Sí, no sé si me explico, dices tú, ¿no? Los Ultimates buenos. Claro, los Ultimates buenos, ¿no? Y esto es más de acción, aunque con su parte de Hickman, con sus neuras sobre la ciencia y sobre todo esto, que a mí no me hubiera extrañado que esto hubiera podido ser un argumento futuro para un cómic de los Cuatro Fantásticos o S.H.I.E.L.D. incluso, ¿no? Uh-huh. Un argumento, sí. ¿No? Se le notan las cosas que le molan siempre. Claro, entonces lo ha trasladado al universo Ultimate, ha puesto a Reed Richards de enemigo, más o menos, de fabricante de esta cúpula. Y bueno, de momento interesante. ¿Qué tal el dibujo? El dibujo está bastante bien. Bastante vale, bien. Que sí. No sabía yo por qué el de en Ultimate Comics Spider-Man, la verdad es que tenía menos dudas. Uh-huh. Porque me parece que es buena dibujante. Pero no sabía qué tal iba a hacer Ribby. Exactamente, y además como he dicho que era de acción y tal, digo, a ver qué tal ha quedado. Sí, yo no tengo quejas con el dibujo. Ribic a veces, a mí siempre me ha parecido algo limitado en ciertos puntos. Pero yo creo que está cumpliendo mucho con este trabajo. No hace cosas espectaculares y de hecho noto que hay escenas, hay páginas que piden algo más de espectacularidad, pero no se la termina de dar. Pero bueno, en líneas generales es muy buen dibujante para eso. Vale. Por y por último, ¿qué colección nos queda? Y la última. Pues nos queda Ultimate X-Men de Nick Spencer y Medina. Encontramos. ¿Medina quién? ¿Alan? Medina. ¿Eh? ¿Medina quién? Paco, creo. Ah, Paco Medina. Digo Alan Medina, es mala pinza. Vale, vale. Sigue. Entonces es un cómic cuya premisa es que se filtra a la prensa que el gobierno de los Estados Unidos creó a los mutantes. Ajá. Entonces, partiendo de esa premisa, empieza a desarrollarse la trama. Ya sabemos que Ultimates, tras Ultimatum, quedó todo destruido, se desperdigaron los mutantes por ahí, y esta colección, bueno, Lobdell intentó empezar a reunirlos en Ultimate X, y en esta colección estamos viendo esa reunión, esa paulatina de los miembros, de los antiguos miembros que formaron alguna vez la Patrulla X, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la protagonista principalmente, bueno, nos encontramos a Jean Grey. El primer número es muy bueno. El segundo y tercero para mí no son tanto, pero porque bueno, también Nick Spencer tiene una cosa que no es mal este, pero muchas veces se empieza, no sé, al planificar las historias, muchas veces falla un poco, ¿no? Uh-huh. A la hora de ejecutarlas. Vale. Y bueno, con esto, con Ultimate X-Men, le pasa un poco que el primer número es muy bueno y el segundo y el tercero no tanto. El cómic de momento está centrado más en Kitty Pryde y bueno, la panda de Spider-Man, es decir, Bobby Drake y la Antorcha Humana, que ellos son los que empiezan a mirar refugio para ellos también y rescatan a Pícara, que está no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, de momento le falla algo más de historia, algo más de interés. Sale además Pietro, Mercurio, dando un poco de guerra, pero bueno, yo aquí voy a esperar un poco también a que se termine la saga para hacer un análisis algo más amplio. Pero de momento, aunque no me está disgustando, tampoco tampoco me está gustando tanto lo que de lo que querría. Bueno, pero entonces el relanzamiento no es súper espectacular, ¿no? Pero es como correcto y que podría estar bien. Sí, la verdad es que quieren interconexionar más el universo Ultimate y yo creo que lo están consiguiendo. Y bueno, ninguno de los títulos que han sacado es malo, sino que lo que dices tú, correcto, algún título bueno y otro que no tanto, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues hombre, la cosa no pinta tan mal teniendo en cuenta algunas de las cosas peores que se han hecho en el universo Ultimate. Así que bueno, vamos a pasar a dos cosas que se saltan de las páginas de los cómics, a la animación. Sí, sí. Por un lado tenemos Batman Año 1, la adaptación animada, que como habéis visto, pues últimamente DC está haciendo adaptaciones de algunas obras famosas. Y en este caso, ¿qué tenemos? Pues no sé a ti qué te habrá parecido, pero Batman Año 1 me parece que a nivel de historia es lo mismo que el cómic. Es prácticamente lo mismo. O pero sea, prácticamente calcado. Sí, sí. Y luego la animación no es mala ni nada, me parece que está bien. No creo que llegue a mimetizar del todo a Machuchelli, pero bueno, creo que es un poco complicado eso. Sí, es que es muy complicado. Yo es lo que estaba pensando, que es que aunque los diseños sí que son similares a los de Machuchelli, gran parte de lo que es Año 1, más allá de su historia, es la fuerza que conseguía darle Machuchelli con su dibujo y el color. Sí, pero es claro, que son cosas que son imposibles llevarlas a una animación en lo que todo es tan homogéneo. Claro, es que era un dibujo muy artístico. Sí. Complicado, y al final, claro, pues como queda lo que dices tú, los diseños son o similares o iguales, pero al final hay cosas que no termina de captar. Pero bueno, quiero decir, la historia desde luego es fiel, eso no, sí. No va a tener problema. Ahora, lo que me pasa es lo siguiente, si te has leído la historia y te has leído Batman Año 1, no te consigue llegar a interesar igual tanto la animación. Yo creo que el problema es el uso de las voces en off. A mí me ha fallado un poco el tema porque en Batman Año 1 es una narración continua, o sea, en el cómic, y aquí es algo más intermitente, que muchas veces que yo echaba de menos una voz en off, porque en la voz en off Miller demostraba que los personajes no son tan planos como están pareciendo. Sí, hombre, yo creo que esa es quizá una de las grandes diferencias con el cómic, quitando lo del dibujo. Y por un lado, yo pienso que fueron quitando trozos porque en su cabeza se hacía más pesado, puede ser, no lo sé, porque es una cosa que no se traslada tan bien a un producto animado en movimiento y demás, puede ser, pero realmente no, claro, o sea, es súper pasamos por el punto de que es súper difícil, ¿no? O sea, trasladarlo 100%. No, es imposible. Sí. Es muy complicado. Pero bueno, no sé. Así como, yo qué sé, hay otras cosas que, porque eran un poco más diferentes, porque eran diferentes al cómico, porque, no lo sé, no me ha llegado a gustar tanto como el cómic. Obviamente, eso no lo esperaba, pero a interesar lo suficiente, no sé, lo vi un poco en plan, voy a verlo, pero no me emocionaba demasiado. Me apetecía mucho más ver All Star Superman, aunque la adaptación es menos fiel. Sí. Además, no lo esa sé. Película es, no, es muy corta. Es una hora apenas. Es que, bueno, ese es un problema que tienen prácticamente todas estas adaptaciones. Que como intentan hacer productos, lo que no entiendo es, si haces películas tan cortas porque haces películas para niños, ¿por qué adaptas obras que no son para niños? Porque Batman Año 1 no es muy infantil. No, para nada. Entonces me resulta un poco extraño que si vas a adaptar una obra como esta, pues porque es una obra famosa, porque es buena, por lo que tú quieras, pues también intentes mantener las dos cosas a la vez. Bueno, pues esto, pero también para niños. Los niños se cansan enseguida, es lo que hay. Entonces, una película de estas no dura nunca más de 70 minutos. Ya, pero esta además es más corta. Que también es verdad que sería absurdo alargarlo más. No, no, claro. Sí, desde luego, pero que no sé. A veces se quedan un poco como que te quedas así, como... Claro, no sé. Es complicado adaptar estos cómics. Sobre todo intentar hacerlo sagas que son tan concretas, en las que no es como hacer una película de Batman. Es hacer una película de un arco concreto. Y bueno, no sé. No es mala, ni nada, pero... No, claro, a mí personalmente me ha gustado bastante la película. No, no, sí, sí, la película digo... Pero que para mí, si no te has leído el cómic, la película yo creo que gana más. Lo que pasa que a mí me sabe a poco, al final. El problema es, ya te digo, que gente como tú y como yo, que hemos leído, hemos mamado cómics toda la vida, y las grandes obras las tenemos súper repasadas, pues claro, llegan estas cosas... Y nos deja un poco además, con la mira en los labios. Y bueno, ¿pasamos a Green Lantern? Venga, pasamos a Green Lantern. Green Lantern, The Animated Series, o sea, vamos, la serie animada, que para qué vas a liarte mucho más. Hablamos ya de ella en algún momento, no me acuerdo hace cuánto. Creo que comentamos el tráiler o algo así. Puede ser, cuando comentamos que ya habíamos visto la animación y era en 3D. Y eso... A mí de primeras me echaba un poco para atrás. Lo tengo que reconocer. A mí también. Ahora, el resultado a ese nivel de animación creo que es mejor de lo que me esperaba, porque es animación por ordenador, pero es como la versión por ordenador de lo que sería la animación clásica de DC de siempre. Con colores muy limpios y no sé. Que no se, la cosa no se emborroña demasiado ni ¿no? ¿No te ha parecido a ti? Sí, a mí me ha parecido también por cosas de presupuesto, con muy pocas texturas y muy poco todo. Sí, pero queda bien. Pero sí, queda... Sí, yo estaba pensando en eso mismo, que es un cómic de animación típico de Bruce Timm, de animación de siempre de DC en 3D. Exactamente, y lo que tú dices, que claro, por temas de presupuesto, pues esto no va a ser como un videojuego de la PlayStation 3, obviamente, pero yo creo que, de hecho, se beneficia de eso. Efectivamente, sí. O sea, yo creo que no queda tan mal. Que, o sea, si yo puedo seguir prefiriendo la habitual o la clásica, pero personalmente me parece que quede mal. Ahora, la historia, ¿qué te ha parecido a ti? A ver, han comenzado ya fuerte, yo creo, ¿no? Con presentando, vamos a contar un poco, presentan un poco a Hal Jordan, los Green Lantern Corps, los Guardianes, y nos meten enseguida con el tema de los Red Lanterns. Es una... yo creo que en ese sentido, bien, pero me parece que han comenzado quizás demasiado fuerte. Sí, a mí es que me ha parecido... Bueno, de hecho tuvieron que empezar con un episodio doble, porque no les entraba poco la historia en uno solo, y me parece que es como que se han tirado mucho ahí al medio. No sé. Sí, no sé. Yo hubiera esperado empezar pues con algo más básico, como por ejemplo los Sinestro Corps o algo así. Sí, no sé. Pero bueno, incluso... Pero sí, ya que nos metemos ya de lleno en el tema del espectro emocional y los colores... Pues sí. Empieza por los primeros, con Sinestro. Sí, pero bueno, incluso, fíjate, si hubieran querido empezar con los rojos, por lo que sea, que me da igual, porque se les pone la punta al rabo, pues bueno, vamos a hacer los rojos, pero que hubieran empezado con aventuras más generales, más de presentación de los Green Lanterns, y una vez que están todos los Green Lanterns bien asentados, haber ido dejando detalles, apariciones más cortas, pero realmente se han tirado... Si no sabes nada de Green Lantern, ya, está un poco así. Asumen que hemos visto por lo menos la película. Exactamente. De primeras es eso, y un poco, por lo menos la película, ¿no? Es como, sí. Venga, porque no realmente no hay una gran presentación, aunque hay buena caracterización, no hay una gran presentación de Hal Jordan, ni de Kilowog, ni ni de nadie. O sea, ya, unos rojos, ¿sabes? ¿Cómo? Venga, hasta luego. Sí, yo estoy al menos un poco de eso, de un poco más de trasfondo. Porque claro, si uno es un Lego en Green Lantern, se mete en la serie y dice, pero ¿no eran verdes los Lanterns? Sí, además... ¿Quién es este? Además, si te acuerdas, introducen la supernave esta que viaja tan rápido y no sé qué leches. No sé, es como... me da la sensación de que antes de hablar de los Green Lanterns, sí, que están en los exteriores del universo y tener que meter una nave que viaja súper rápido y al tener que hacer los Red Lanterns y no sé qué, se podían haber hecho otras cosas igualmente buenas. Sí, y lo de la nave me ha parecido lo más estúpido del mundo. Sí, sí. O sea, pero súper estúpido. O sea, no he visto a un Green Lantern con un nave en la vida. Bueno, vale, sí, pero no sé. O sea, es un elemento en plan, mirad, niños, maneja una nave. Y luego os la vendo. Sí, luego la vendo, la podéis comprar en el Toys R Us. No sé, es que cuando salió fue como, ok, ¿qué pinta esta nave aquí? Los Green Lantern, no sé. Es que no me se tarda mucho en recorrer el espacio. No fue nada icónico ni nada. Y al final, si te fijas, la introducción de la nave es como una forma de tener un Deus Ex Machina para poder resolver o hacer avanzar la trama o resolver el final. No sé, me parece un poco artificial metido ahí, nunca mejor dicho. Uh-huh. Sí, o sea, no encaja esa nave ahí. No. Es que dicho todo eso, o sea, parece que no tengo más que quejas. No me parece que esté mal ni nada. Está entretenido, incluso fueron dos episodios seguidos, les vi seguidos, sí, y no se me hizo largo. Está entretenido, pero me parece que han cometido algunos errores desde donde han empezado. Lo de la nave es un poco ridículo, pero bueno. Sí, a mí me pasa lo mismo. O sea, a mí me ha gustado, está bien, se deja ver. Tiene el sello de Warner Bros, tiene el sello de Cartoon Network. Está bien, es un buen producto, pero le pasa eso, que dice que tiene unas cosas que dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué está pasando esto? Dicho todo esto, esta serie, lo que se ha podido ver es un preestreno. La serie hasta 2012 no la podemos ver. Ah, era preestreno. Era preestreno. Me enteré yo el otro día porque dije, coño, no veo esto para descargar el tercer episodio. Es verdad, que el otro día me pasó a mí lo mismo. Digo, vale, hoy por qué, como hubo doble, igual no ponen. Y no, es que estuve mirando y es que en los nuevos capítulos está para el bloque de animación de Zen Action en Cartoon Network. Sí, el que, en 2012. Ya, que ya os contamos hace unos programas. Pues sí. Bueno, y dicho eso, que hoy tampoco, porque ya no nos da tiempo, pero lo voy a ir diciendo de vez en cuando para ver si me acuerdo de hacerlo, y un día hablaremos de Young Justice, que está muy bien. Un día, a ver si me animo yo a empezar a verla. Échale un vistazo. Es que no tengo tiempo. Que... ya, no, sí, ya lo sé. Así que bueno, vamos a pasar al final, vamos a poner una promo y nos despedimos. Venga. ¿Te gustaría ver no uno, ni dos, sino tres podcasts en directo? Entonces tienes una cita en el Salón del Cómic de Zaragoza, en la Sala Multiusos, la segunda semana de diciembre. El viernes 16 a las 5 de la tarde, charrando de TVOs y otros vídeos aún más feos. El sábado 17 a las 9 de la noche, desde El Matadero, el podcast de frikis para frikis. Y el domingo 18 a las 8 de la tarde, Post Cinema es el mejor podcast de cine del mundo mundial. Claro que sí. Cine, cómics, concursos y humor. Mucho humor. No te lo puedes perder. Recuerda, los días 16, 17 y 18 de diciembre, en la Sala Multiusos de Zaragoza, en el Salón del Cómic, los podcasts en directo. Para Para más información, visita charrandodetebeos.blogspot.com, desdelmatadero.blogspot.com o pocinema.net. Vamos a ir terminando ya el podcast. Esta promo que habéis escuchado es de las jornadas del Salón del Manga de Zaragoza, de unos podcasts en directo que van a salir, que son Desde el Matadero, Pocinema y Charrando de TVOs y otros vicios aún más feos. Y bueno, si sois de Zaragoza, pasaros por ahí el 16, 17, 18 de diciembre. A nosotros nos llegó la invitación para ir, pero bueno, por cosas de tiempo, combinaciones y todo eso, no hemos podido ir. Motivos de agenda, que se dice. Motivos de agenda, no podremos ir, pero nos hubiera gustado también tener allí un espacio. Nos ofrecieron un espacio para grabar el podcast y todo eso. No sé, a ver si puede ser otro año, porque a mí me hizo mucha ilusión y me ha dado pena no poder ir. Pues sí, o sea, muchas gracias a Oscar Senaz, a los organizadores de este tema, que bueno, pues que, pero que este año no ha podido ser. Yo, previamente diciembre para mí ya es muerte, con temas de corales, y justo ese fin de semana tenía conciertos y no puedo dar, no podía ir ahí a destrozarme la voz y volver aquí. Lo dices como si este podcast fuera una exigencia para tus cuerdas vocales inasumible. No este podcast, grabándolo en casa y todo eso, sino ir para allá, lo que es la grabación del podcast y lo que es las cervezas posteriores. Hombre, claro. El maltrato de cuerpo y voz que suelo hacer en viajes. No sé por qué, pero normalmente siempre llego con la garganta bastante tocada. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, ya a ver si otro año ¿qué más podemos comentar? Coméntanos tú, que tienes un podcast nuevo. Ah, sí. Fíjate, qué cosas. Pues sí, yo tengo un podcast nuevo que se llama Del Sofá a la Cocina. Del Sofá a la Cocina. Ah, es muy bueno. Es mi viaje preferido ese, en casa. Y viceversa, claro. De la cocina al sofá también está muy bien. Sí, y del sofá a la cama. Y también. Y del sofá a la cama, ese. ¿Y si tienes un sofá cama, qué? ¡Ah! ¡Ay, majo! Nada, pues es un podcast sobre series de televisión, un poquito de cine, y también de cocina, obviamente. Y nada, que lo hago yo con Valen, que es Thursnext, en Twitter, que algunos la conocerán igual del TV Slayers y demás. Y nada, que nos vamos a estrenar el miércoles. Esto saldrá el jueves, o sea que... Ah, vale, pues entonces nos estrenamos ayer. Efectivamente. Nos estrenamos ayer. Fíjate, la magia del viaje del tiempo. Yo lo he escuchado y es genial. La verdad es que nos ha quedado un poco largo el por ser el primero, pero ha quedado muy bien, sí. Ha gustado muchísimo a todo el mundo. No hemos tenido más que recibir... Adiós. Bueno, pues nada. Eso. Yo, por cierto, tengo otro podcast. Venga, hombre, que es que no decimos nada. Que no nos damos cuenta de autopromocionarnos nada. Que es que no puede ser. Claro, es que no lo he dicho, pero ya que Dani habla de su podcast, pues yo también voy a hablar del mío. Yo he venido aquí a hablar de mi podcast. Nada, que ya también tengo un podcast llamado Doctor Who Comentado, en los que voy comentando poco a poco cada uno de los seriales del Doctor Who clásico, ahí desde 1963 en adelante. Me voy por Marco Polo, que es el cuarto serial, y bueno, pues ahí iré yendo. Ahí está, un podcast para los realmente frikis hardcore de Doctor Who. Pues sí, la verdad que sí. Y tras esta sesión de autobombo... Oye, por una vez... Ya te digo, aquí promocionamos los podcasts de otros, pero no los nuestros. No puede ser, hombre. Pues nada, nos vamos a despedir. Yo soy Albertini, espero que os haya gustado. Y yo soy Dani y espero que nos escuchemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast.